de tiempo usado en estar preso del amor. Me dan ganas de invertirlo en perderlo buscándonos. Que los que no se encuentren vean la pasión. Yo por vos, vos por mí, de esta farsa, vamos, no perdámonos. Un dios en sensación, bajo la puesta del sol. Sin tiempo para otra opción, perdámonos. No pierda tiempo, mi amor. Afuera solo hay traición. Hagamos un pacto sobre el colchón. Hagámoslo. Si me sobra canción para darte, yo no entiendo por qué no pensarte. Yo no entiendo por qué no buscarte en cada oración. Demostré soportar lo que pase. Te miré como nadie lo hace. Y ahora que te digo de perdernos, hay perdón. Y ahora que te ofrezco escaparte, si lo malo a otra parte. Y ahora que te digo de perdernos, hay perdón. Yo quiero verte, mi amor, perdiendo el colesterol, adelgazando sobre mi flow, perdámonos. Vayámonos, saludos. Esas coordenadas mueren por tenerte allá. Si esas manijas mueven lo que te va a matar. Lo que buscaba, beba, no estaba acá. Por eso estoy todo el día insistiéndote en volar. Porque el cielo se hizo para eso y no para mirar. Las estrellas nos conocen todas, nos enseñan a jugar. Algo vamos a encontrar para hacer más que pernoctar. Porque es nuestra piel la que nos hace pecar. Rezo, pienso en vos y Dios me dice que te vuelva a buscar. Cuando esta condena se me pase, me voy a callar. Por ahora no hay otra cosa que quiera hacer acá. Ese tiempo usado en estar preso del amor. Me dan ganas de invertirlo en perderlo buscándonos. Que los que no se encuentren vean la pasión. Yo por vos, vos por mí, de esta farsa vamos, no perdámonos. Un dios en sensación, bajo la puesta del sol. Sin tiempo para otra opción, perdámonos. No pierda tiempo, mi amor. Afuera solo hay traición. Hagamos un pacto sobre el colchón. Hagámoslo. Una canción para darte. Yo no entiendo por qué no pensarte. Yo no entiendo por qué no buscarte en cada oración. Demostré soportar lo que pase. Te miré como nadie lo hace. Y ahora que te digo de perdernos, hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. No hay perdón. Y ahora que te digo de perdernos, hay perdón.